Gimnasia Verbal, since versus four. Annie, how's it going? Fine, and you? I'm fine too. And looking forward to today's class because we're going to look at a point which causes a lot of problems for a lot of Spaniards, and that is the difference between since and for, okay? Basically, we say since when in Spanish you say desde un punto específico en el pasado, okay? Un punto. All right. Y significa desde. Desde ayer, since yesterday, desde abril, since April, desde el invierno, since winter, okay? Desde 1934, since 1934, etc., etc. Estamos siempre hablando de puntos específicos en el pasado. En cambio, cuando hablamos de un periodo de tiempo, cuando vosotros en español decís desde hace, nosotros empleamos for, okay? Desde hace 3 minutos, for 3 minutes. Desde hace 8 años, for 8 years, okay? Okay. Desde hace una semana, for a week, ¿vale? Desde hace un año, for a year. All right. Okay? Bien, y otro punto muy importante es que con ambas expresiones solemos emplear el presente perfecto, en el que llevamos tiempo trabajando, ¿ok? Empezamos entonces con for. Trabajo en esta empresa desde hace 3 años, un periodo de tiempo, por lo que empleamos for, ¿ok? I've worked in this company for 3 years. Vivo en mi casa actual desde hace 7 años, otro periodo de tiempo. I've lived in my current house for 7 years. Muy bien. Hablo español desde hace 10 años. I've spoken Spanish for 10 years. Ok. Se conocen desde hace varios meses. Otro periodo de tiempo. Y siempre cuando nos referimos a periodos de tiempo, empleamos... For. Bien. They've known each other for several months. For several months. Good. No se han visto en años. They haven't seen each other for years. Cambiamos. No como desde hace 8 horas. I haven't eaten for 8 hours. No he vuelto a Francia desde hace 4 años. I haven't gone back to France for 4 years. No hemos comprado un coche nuevo desde hace 12 años. We haven't bought a new car for 12 years. Ahora con since. Vivo aquí desde el 2006. I've lived here since 2006. 2006. Ojo, que aquí en español decís vivo, es decir, que empleáis el presente simple. Nosotros en inglés no lo podemos hacer. No podemos decir I live here since. Siempre hay que emplear el presente perfecto, ¿vale? I've lived here since 2006. Muy bien, lo sé desde ayer. I've known it since yesterday. Good. Le he llamado todos los días desde el verano. A ella. I call her every day since the summer. No la veo desde el lunes. I haven't seen her since Monday. Good. No he hecho nada desde las 14 horas. I haven't done anything since 2 o'clock. Muy bien, pues since se puede emplear, como decíamos antes, cuando nos referimos a un punto en el pasado, un punto específico, como podría ser yesterday, o last week, o 2 o'clock, y el punto también pues puede ser implícito en la frase, en una frase verbal. I have lived here since I moved from England. Vivo aquí desde que me mudé desde Inglaterra. Ok, no juego al fútbol desde que estuve en la universidad. I haven't played football since I was at the university. No, I was at the university, sino at university. University. Ya lo hemos dicho un par de veces. Cuando nos referimos a la universidad como una experiencia vital, es decir, cuando eres o estás ahí como alumno, se utiliza at university. Eso es, y omitimos el artículo. Sin embargo, cuando vas de visita a lo que es la institución o al edificio, se utiliza el artículo de. Muy bien, vale. Que se pronuncia the. The. O the, pero no de. Ok. Trabajo aquí desde que tenía 26 años. I've worked here since I was 26 years old. No hablo con Anthony desde que tenía 5 años. I haven't spoken to Anthony since I was 5. Cambiamos. Ella no me ha llamado desde que tuvimos aquella pelea. She hasn't called me since we had that argument. No me he reído tanto desde aquella vez que te caíste en la piscina. I haven't laughed so much since that time you fell in the swimming pool. Ella no ha fumado un solo cigarrillo desde que dejó de fumar hace 5 meses. She hasn't had a single cigarette since she gave up smoking 5 months ago. Ok, lo de ago va con la otra cláusula. Muy bien, ahora vamos a mezclar for y since. No veo la televisión desde hace 3 semanas. I haven't watched television for 3 weeks. Muy bien, ella bebe esa marca de té desde hace años. Estamos hablando de un punto específico en el pasado o de un periodo de tiempo, Annie. De un periodo de tiempo. Goods. Entonces utilizamos... For. Vale. She has drunk that brand of tea for years. Muy bien. Él está aquí desde el 2001. He's been here since 2001. Muy bien. El 2001 es un punto específico en el pasado. Utilizaste, y correctamente, since. No la veo desde que dejé mi antigua empresa. I haven't seen her since I left my old company. Trabajan en este negocio desde hace años. They've worked in this business for years. Good stuff.